proponemos un exercicio de imaginación. Sí, vamos a hacerlo, vamos a decirlo así. Imagináis, vamos a cambiar el fondo, que este fondo no me gusta por lo que voy a contar. Imagináis un bar, ¿eh? Un bar de paisanos, sí, típico bar de toda la vida, típico chigre de ir allí a tomar vinos, a xugar la partida, xugar el tute o xugar la brisca o xugar lo que vos da la gana, cualquier cosa de cartes. Este es que xugan los paisanos, como tal, los putos micros de los collones. Ya lo que tienen, una radio libre. Esto en las radios comerciales no pasa, que de seguro que tienen, ¿cómo se dice? Tienen mantenimiento y estas cosas, ¿eh? La de Dios, tienen mogollón de cosas. Nosotros no las tenemos porque nosotros somos una radio libre. Somos una radio libre, somos pequeñina, cutre, oye, como buenamente podemos. Igual que los bares estos de viejos, que yo os digo, los bares de paisanos, que también son pequeñucos. Pues imagináis un bar de esos. Un bar, además un bar que te... un bar que está justo, justo mismo, a la salida de Ubieu, Colles San Lázaro. Llegues arriba del todo, el último edificio, que ya no está, pero bueno, que ya no está, pero que tuve mucho tiempo, sigue la fachada de lo que ya era un bar. Pues imaginé, pues yo entraba, ya estoy adelantándome, no iba a decir pues que ya era yo, pero bueno, ¿qué pasa? Un año cualquiera, ya era yo cuando tenía, qué sé yo, qué años tenía. Fue mucho tiempo, pero lo que yo voy a contaros, pues no sé, tendría 3 o 4 añinos. Y entraba yo en ese bar, pero no quedaba late. Yo entraba para atrás, al cuarto me entraba ahí. Según entraba al baruco, tenía allí la barra, les meses para los parroquianos y tal. Pero yo entraba para atrás, entraba hasta la cocina, nunca me lo dicho, porque ya allí donde iba, y allí iba a la cocina. Y en la cocina estaba allí la ama del bar, la mi tía Marina, estaba allí cocinando, y el mio tío Benito también solía estar allí, y se nombré y tal, bueno. Y la mi tía Marina cocinaba, y cocina todavía per bien, cocinaba, entre otras cosas, la especialidad del chigre aquel, y eran los callos. Vaya callos que hacía. Pero claro, vosotros igual pensaréis, oye, si tenías 3 o 4 añinos, ¿qué debes tú saber si estaban buenos o estaban malos los callos? A esa edad no deberían comerse callos, ¿no? Hostia, yo comía los, Acuérdome mal, porque son de estas cosas, fue muchos años y no te acuerdes de todos los detalles, pero acuérdome de como el mio tío, Agarrábame, sentábame en rivales de rodillas, agarraba un cazo de aquellos, un caciplo de aquellos de callos, y ala, una cucharada para él, otra cucharada para mí, una cucharada para él, otra para mí. Va, que yo ya era el... Me prestaba por la vida. Acuérdome de la mía más desesperada, y echándoles manos a la cabeza, diciendo, ay Dios, para ponérseme mal, verás. Y el paisano, mi tío Benito, diciendo, dígame, nada, que va a ponerse mal, los callos no sientan mal. Y vean, cucharada para allá, cucharada para allá. Vaya pasada. Y acuérdome que, bueno, no sé, la verdad que no sé cómo empezó aquello, ¿no? Porque bastante voy a acordarme yo. Antes que me acuerdo de algún detallín de que me prestaban y tal. Pero acuérdame que después yo ya era de ir allí, de ir al bar, bar que, por cierto, vamos a decir el nombre, seguro que de alguno lo conocéis, y que sois de por aquí, sobre todo si es de Port San Lázaro, el Bar del Paisano, ¿eh? Bar del Paisano se llamaba, el Bar del Paisano, como tiene que ser. Tenía una fachada que yo no queda porque ya tiraron la casina, ¿eh? Tiraron la casina de Taba, lo único que queda y la fachada con la pintura de un paisano con su boina y su callao, porque ya era el Bar del Paisano. Y acuérdome que cuando yo iba al Bar del Paisano, y ahí era, pues ya iba pensando en los callos, ¿eh? Y como a lo mejor, bueno, pues pasaremos para la cocina y tal, íbamos toda la familia, ¿eh? Mi abuelo, que ya era el hermano del mi tío Benito, yo digo el mi tío, ya era tío abuelo, de verdad, porque ya era hermano de mi abuelo. Pero bueno, para mí siempre fue el tío, ¿eh? O sea que yo llamábalo y seguiré llamándolo así. Pues yo llegaba para allá y a lo mejor poníase a charrar allí o lo que fuera. Y yo, claro, yo esperando por los callos. Y al momento que ya me ponía yo nervioso, y decía, oh, que llegue, que no hay callos o cajo la mar. Hostia, y entonces agarraba y decía, sí, hombre, si uno va a ver, ven para acá. Y ala, un caciplo de callos y venga, cullarada para acá, cullarada para allá. Ay. Recuerdos de neñura, ¿eh? Ahora el Bar del Paisano ya por ciego, ya no existe, ¿eh? Por desgracia el mío tío Benito pues ya tampoco, pero bueno, oye, ¿qué íbamos a hacer? En fin. Espina conocí a un pastor allá muy bien de años. Del alto de la espina ausuañaba yo. Palome de La Habana, Los Ángeles, Chicago y de Nueva York allá muy bien de años. Del alto de la espina conocí a un pastor. Niño, el mundo ya es pequeño si no tienes corazón, dijo él. Mira, el mundo ya es pequeño si no tienes corazón. Entonces no sabía yo lo que sería medrar el mío corazón. Niño, el mundo ya es pequeño si no tienes corazón, dijo él. Mira, el mundo ya es pequeño si no tienes corazón. Entonces no sabía yo lo que sería medrar el mío corazón. Conocí a un pastor allá muy bien de años. Del alto de la espina polar quería yo. Falome de la vega, hubo naipaniteiros caerás y busmión allá muy bien de años. Del alto de la espina conocí a un pastor. Meño el mundo y es per grande si es grande el corazón, dijo él. Mira el mundo y es per grande si es grande el corazón. entra, no sabía yo lo grande que se tornó el mío corazón. Deño el mundo y es pequeño si no tienes corazón, dicho él. Mira el mundo y es per grande si es grande el corazón. Güey, que el mundo percorrí, hay quien pudiera hablar con el viejo pastor. Lo dicho, los micros van de pena. Un saludo para el cabezón este de cabezón que paz que gusta la música de fondo. Pues nada, la dejamos un pedacín. Paz que gusta más la que suelo poner todos los hermanos, la del club de la lucha, pero bueno, me hoy apetezme poner esta. Bueno, pues diréis vosotros, ¿y por qué este hombre está hablando de estas cosas, de la historia con el tío? Hombre, a ver, y bastante normal que yo fale de estas cosas porque me da mala gana de hablar de una cosa y coño, y suéltala. Pero bueno, me oye más justificado porque el mi tío Benito murió la semana pasada. Morré de golpe, además. De golpe. De golpe para los que no sabemos nada. Para otros igual no fue tan de golpe, ya fue más tal, pero bueno. Ya el cuerpo me dejó ver, todavía no ni tanto que lo vi, coño. Y bueno, pues estaba normal, estaba normal y bueno, tenía que operarse. Bueno, oye, un cáncer de colon. Vosotros diréis, hostia, claro, un cáncer. Sí, pero bueno, oye, si lo vieras mal, si doliera algo, porque el mismo decía, no dolía absolutamente nada. Y bueno, pues oye, ya era un cáncer terminal, suponíamos, pensábamos, porque luego puede ser, o sea, para que os fagáis la idea, durmióse para entrar al quirófano y ya no despertó más. Ay Dios, manda collones. Tener que dedicar un programa a estas cosas. Manda huevos en los poco más de dos años que tiene este programa. Con interrupciones por medio, porque bueno, pues veces estas que tuve que fui a trabajar fuera y no hice programas un tiempo y tal, pero bueno, en total tiempo absoluto poco más de dos años, de octubre del 2007, octubre para allá es el 2007, una cosa así, ¿no? pues ya la segunda vez ya, la segunda vez ya que tengo que dedicar un programa a hablar de una persona que murió. Un saludín, bueno, pues si me escuchan por algún lado, yo a lo mejor en el, no sé, sí, suponiendo que haya más para allá, un cielo, un Tao en el que se sienta la radio, no sé, un saludo para Tomás, que a Tomás, la verdad, creo que vi un día, dediqué después un programa el día de su cumpleaños, y luego la semana siguiente ya tuve que dedicar también el programa, pero que sea la memoria. Bueno, en este caso, pues nada más exclusivamente a la memoria, porque no tuve yo ocasión, ni en ocasión, a ver, yo, a lo mejor yo tengo una cierta obsesión con la gente muerta, no sé, la gente viva casi nunca y presto yo mucha atención. Gústame los libros nada más de escritores que ya están muertos, yo como están vivos no me convencen, por ejemplo, una tal. Y coño, la música, ahora que lo estoy pensando, muertos igual no, pero de los grupos que me presten, los más están o muertos o ya separados, de hecho de existir el grupo, o sea que el grupo está muerto. No sé, mira, nunca pensaré yo en esto, pero igual va a ser que tengo yo de algún tipo de no sé, de afición a, no sé, oye, pues qué sé yo. Hay unos cuantos años, ya ven de ellos, no sé cuántos hay, y yo en un periódico una entrevista que hacía en un oncólogo, un médico especialista en cáncer, y el hombre en esa entrevista daba una de cal y otra de arena, en el sentido de que falaba de cómo muchos cánceres, que muchas formas de cáncer que antes eran una sentencia de muerte, ahora en guaño tienen cura. Esa era la parte buena. ¿Cuál era la parte mala? Pues que decía él, ya vos digo, hay muchos años, dice una cosa que, bueno, que en aquel momento a mí pareció una exageración. Dice él, una de cada cuatro personas vives en este momento, una de cada cuatro personas que ahora mismo están vivas en el planeta van a sufrir a lo largo de su vida un cáncer. Claro, no quiero decir con esto, decía él, que vaya a morrer de cáncer, porque precisamente el cáncer ahora va a poder curarse más que antes, pero ese es 25% de la población va a sufrir cáncer en algún momento. Hostia. Hombre, yo en aquel momento pensé que era una exageración, la verdad. Digo, ya, joder, 25% son muchos, ¿no? No sé, tanta gente va a tenerlo. Pero me cago en la puñeta, según fueron pasando los años, fui pareciéndome que la predicción en aquella y era acertada. Bueno, ya pasé por él. Bueno, no sé, a ver, yo llevo un mogollón de años con la duda. Yo no sé si tuve cáncer o no. Tuve un tumor maligno. ¿Eso es cáncer o no es cáncer? Igual el cáncer y cuando se extiende. Yo creo que aquello aquello no se extendió en aquel momento, por lo menos. Y esperemos que así no sea. O bueno, desapareció. A lo mejor el caso es que no se recidivía. Me parece que se dice así. Bueno, caso. Que yo creo que ya pasé por ello, ¿no? O lo que no quiere decir que no vaya a pasar otra vez. Que esto no llegue como las enfermedades infecciosas. Si lo tienes una vez, no llegue que quedes ya inmunizado. Pues volver a tenerlo tranquilamente. Bueno, pues el caso es que yo ya pasé por él, pero joder, llegue cada vez conozco más gente que también lo tiene. Que cada vez más gente pasa por ello. Bueno, por un lado está la mi familia, la mi mitad paterna, que yo decía, a mí no me da ahí, debe ser genético, y no me da ahí, porque bueno, poco menos que los colección Bueno, el mío pa que ya murió. ¿De qué? De cáncer. Murió de cáncer. Ese hombre coleccionaba por lo visto cánceres. Un día también contóme la hermana de él, mi tía, que ella también, bueno, que también y salían no sé cuáles, no sé qué más. La mi abuela por parte de padre, por lo visto también tiene una cosa ahí que pasa de ella, me dijeron que tengo esto, pero no quiero que me miren más. Digo, bueno, pues fais bien, qué coño. Y más siente, hombre. Y una amiga, la hermana, murió de cáncer. Otro amigo también tiene un familiar jodido. Los padres de muchos amigos murieron de esto. Cáncer. No sé, parece que hoy estamos todos condenados a tenerlo. No sé si el hombre este del 25% quedó ese corto, porque daba a mí la sensación de que todavía más, joder. Coche luz de la mañana, la carballera nada más lo vio colar. Sorbió la murnia que lufrayaba cuando Xinero entamaba el borear. En llamas quiso dejar la casa, pero las fontes dejaron de escosar. Cantar de ausencia tristú la gafa, viejos caminos que nulo verá. Naraná, naraná, naraná, naraná, naraná, naraná, naraná. Y fue con la ira de la norteada a otros lugares, a otra montaña, llavios de sede, aquí quedará viendo las tardes de gola de la ventana. ¿De cuáles fuentes bañará el agua? ¿Quién lo afagará? De la mañana, cantar de ausencia, murnia distante. El camino que va a la casa, vivir no pasa del camino que va a la casa. Sigues en Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de Ubieu. Yo diría más, diría la radio libre de un cacho más grande. ¿Hay alguna radio libre más en Asturias? No sé. Antes había la, no sé si sigue habiendo o no les hay. Thank you. Y, hombre, igual hay otras radios libres por ahí, por España. No sé, pues oye, un saludín a todos, que jodido oye aguantarme esto, ¿eh? Eso sí, tan veteranos como la nuestra, no sé si les habrá. La cuca ya... No, más de 26 añeros, ¿eh? Va para 27 ya. Joder, qué vieja ya. Entonces, claro, si la radio ya vieja, ¿cómo seremos los que estamos aquí? ¿Ah? Pues viejos, hombre, ¿qué vamos a hacer? Viejos. Bueno, y eso sí, tantos años, igual tiene algo que ver con que llevemos tantos años y que aquí, y que tenemos de todo. Que será que lo vamos acumulando. No, menos, llegó todo de vez. Tenemos ordenadores, tenemos para poner MP3, tenemos para poner música por aquí, por ordenador, por internet, tenemos la de Dios, tenemos un mogollón de cosas, tenemos teléfono, si quieres pues llamarnos, bueno, a mí no me llames, que no te sé meter la antena, o sea que no te molestes, 985-2981-37, me parece que sí, que ya era ese, ¿no? Me parece que sí, igual pues di el teléfono de alguien por ahí, pues me quede que es el 2981-37, pero, a ver, espera, que tenemos la que he montado. Sí, díselo bien, coño, díselo bien. Tenemos también, yo qué sé, si os queréis meter al chat, tenemos un chat. Podéis meteros en nuestra página web en www.radiocuca.org, www.radiocuca.org. Meteos ahí, pincháis donde pon chat, ahí a la izquierda, que bien, hay una lista gris con un montón de cosas, una de ellas pon chat. Pincháis ahí y podéis meteros en el chat. Como fizo este, hoy tengo un oyente, no sé si tengo más, pero uno por lo menos tengo uno que está metido en el chat, tío, que se fue a llamar así mismo, dice, fue a llamar así mismo cabezón. Bueno, anda, pues será que tiene la cabeza muy grande, ¿no? Digo yo, oye, suxérame que hay otra radio libre por lo menos en Asturias, lo digo con interrogante, Radio Crash. Sí, sigue existiendo, yo la verdad hay mucho que no sé de ella, pero bueno, yo vivo mi mundo, ¿eh? No os penséis que ando yo enterándome de las cosas que pasen por ahí. Yo vivo en el mi mundo, en el mi gueto, y ¿vale? Pues a lo mejor existe, a lo mejor, qué sé yo, igual Radio Crash tiene tiene una masa de oyentes tremenda y yo no sé ni qué existe, qué sé yo. Podéis mandarnos correo electrónico si queréis, radiocuca@radiocuca.org. Que a lo mejor pensáis, va, esto ya es mentira, que mandé yo correos y no me hicieron ni puto caso y tal. Nadie, hay que reconocer que mientras dos o igual tres meses no se pudo entrar. Ay, joder, ¿qué pasa? Oye, lo dicho, esto en las radios comerciales, grandones y tal, y con accionistas no pasa, pero en la nuestra sí, pasan estas cosas. Pero ahora ya se apuntará, ¿eh? Ya pues escribirnos si quieres a esa dirección de correo. Tenemos página en el Facebook también. Estamos en un moderno de la hostia. Puedes meterte en el Facebook si quieres. Fue este fan de la cuca. Sí, hombre, sí. Por poder puedes. ¿Qué quieres? O no quieres, y hay otra cosa, pero por poder puedes. Bueno, vamos a seguir hablando del cáncer, hombre. Ya que esta noche estamos hablando del cáncer, vamos a seguir hablando del cáncer. Además, todos los programas de radio, de televisión, bueno, todos igual no, pero los más de ellos, cuando falen de esto, yo para dar una visión positiva, ¿eh? El cáncer cúrase, el cáncer puede curarse si se coge a tiempos y tal. Yo no voy a dar una visión positiva. ¿Cómo coño puedes dar una visión positiva de una cosa que mata. O sea, claro que sí, que mata. ¿Y por qué pasa ahora tanto y no pasaban antes? ¿Por qué pasa más ahora que antes? Y todavía os lo preguntáis. Todavía nos lo preguntamos. Pues tendrá algo que ver con que comamos básicamente mierda. Igual tiene que ver con el hecho de comer mierda. Mierda perfectamente enlatada, mierda envasada, mierda con proteínas, como decía la Polla Records, pero mierda al fin y al cabo. Igual tiene que ver con que comemos mierda. Igual tiene que ver también con que bebemos mierda. No sé, el agua que bebemos, la leche, lo que sea. Esto mierda. Básicamente mierda. ¿Qué más cosas hay por ahí tal? Tendrá que ver con el aire que respiramos. Igual también tiene que ver con el aire que respiramos. ¿Respiraremos mierda también? Puede ser. Especialmente los asturianos, yo creo que sí, porque aunque no más sea por la cantidad de centrales térmicas, de fábricas, de ¡buah! Sí, bueno, de hecho, cuido que tenemos unos niveles de cánceres de esos bastante más altos que la población general, o bastante más altos, no lo sé, pero más altos que la población general. Pues debe ser por eso, ¿eh? Y luego igual ya no es solo por lo que nos entra desde fuera, así más tal, vaya, comida, bebida, aire, tal, y así, tal. Pero igual tiene que ver también con esta mierda de sociedad que tenemos, ¿eh? Esta vida estresada, vida infeliz, somos una pandilla de infelices, básicamente. Sí, a la puta verdad, somos unos infelices, ¿eh? Joder, me están picando la puerta. Yo ahora estoy en medio del discurso, lo siento, no puedo ir a abrir ahora mismo. Luego cuando pongo un cantarín voy a abrir la puerta, pero ahora mismo no puedo ir a abrir la puerta y todo eso es lo que íbamos a hacer. Que lo dicho, que decía yo, decía yo que igual tienen algo que ver, igual tienen algo que ver también esta mierda de vida. ¿Tendrá algo que ver que nos cambie la moneda? No podrá entrar en la risa. ¿Qué dice este? ¿Qué dice el anedónico de que nos cambie la moneda y tal? Sí, tranquilamente. Hombre, yo no conozco casos de cáncer provocado por la llegada del euro. Pero sí conozco trombosis provocadas por la llegada del euro. ¿Qué pensáis? ¿Que hay una exageración? Que no. Sí, más de una seguramente. Pero bueno, yo concretamente conocí a una vieja. No sé qué edad tenía, 80 y pico, 90 y pico años. Perfectamente autónoma, perfectamente bien. Claro, fue llegar aquello. Y entra ahí una preocupación, entra ahí un estrés de decir, ay Dios, pero yo ahora. Ella moviese sola, ¿eh? Vivía en la pola Siro. Iba todos los días a la huerta, tal. Va bien. Agarraba el coche en línea, pagaba y tal. Decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora no voy a ser quien a saber lo que tengo que pagar, no voy a poder ir a la huerta, no voy a poder hacer nada, voy a tener que estar pendiente de tal. Pasó un tiempo con ese acelere, con ese estrés constante y yo una trombosis. Anda huevos, la economía tenía falta de ellos, ¿no? O sea, que al fin y al cabo fue volviendo a la economía, hacía falta una moneda nueva. Mantira la puerta, me parece a mí, porque están unos golpes ahí para... Esperáis un poquillín. Lo malo es que no se me ve desde aquí, sino levantaría yo la mano y diré, esperáis un poquillín. No hay prisa, coño. Digo yo con una prisa, yo estoy mantenerla. Y esto de la televisión digital también provocará cáncer. Igual sí. Cáncer, otra vez no sé, pero yo creo que hay un nuevo intento para matar a los viejos que quedan. Los viejos que pudieron sobrevivir al cambio de moneda, ahora están... Muchos de ellos están también desesperados. Yo he conocido a alguno que con un miedo quedase sin ver la tele. Ay Dios, ahora no voy a saber ver la tele. ¿Provocará cáncer esto? No sé, igual también provoca cáncer. Sí, hombre, sí, igual que los tendidos eléctricos, igual que las antenas de telefonía, igual la televisión digital también provoca cáncer.

tres cuartas partes del programa, la verdad, y es que no tengo yo mucha gana de dar malas parpayuelas, dila mucho ya, la verdad, no sé. Entonces igual casi que lo que voy a hacer va a ser poner más cantarinos. Parad vos el fegosina. Si no os parece, oye, pues nada, decídmelo, ¿eh? Si es que hay alguien del otro lado, puede decírmelo. Ya sabéis que tenéis muchas maneras de decírmelo, va. Que si chat, que si teléfono, que no os voy con yo, pero bueno, que estamos ahí. Que si, bueno, que muchas maneras, pero bueno. Va a dar igual lo que me digáis, también voy a deciros lo que hay, ¿no? Yo aquí vengo a hacer lo que yo quiero, no lo que vosotros me digáis, no lo que me digan los oyentes, no lo que me digan los patrocinadores. ¿Por qué? Ah, porque no tenemos, estoy farto de decirlo, pero no tenemos patrocinadores. Mira, una cosa sí me prestaría. Nunca nadie me pide una canción en directo. Nunca me pasó. Sí, a veces me pidieron que pusiera canciones, pero de esto de decirme un día de semana, ay, pues has de poner tal cosa, has de poner tal cual. Eso sí me iba a prestar, hombre, si es de quien se animaría. Ay, se unió interrogante. Perdón, yo que estoy mirando para la pantalla del chat. Y ponme que uno que se identifica como interrogante, que ya se metió ahí unos semanas, no sé si vos acordáis, otro día que estaba yo aquí. Con el trovador y con el pistolero maniego, metióse un tío que se identificaba con un interrogante. De momento metióse, pero no dice nada. Vamos a ver si me pide un cantarín, hombre. ¿Eh? Ay, y ahora que lo digo yo, sí que se me pidió cantarinos alguna vez por aquí. Joten, precisamente ese día que estaba el interrogante en el chat, estaba en el chat también Susana, que me pidió la de la vaca lechera, que lo puse, claro que la puse, porque yo en el fondo soy bueno, aquí donde me veis, yo no soy mala persona, yo pedísme cosas y póngoles, hombre, póngoles, ¿eh? Pero bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser poner la que me da la gana a mí, ¿eh? Pues nadie me pide ninguna, o sea que voy a poner la que yo quiera, no os parece, si os parece, pues bien, y si no os parece, pues bien también, porque ya es lo que voy a hacer, ¿vale? Com voz serena perguntaram ao ouvido: valeu a pena vir ao mundo ter nascido? Com lealdade vou responder, mas primeiro consultei meu travesseiro sobre a verdade. Tive, porém, que lembrar o meu passado, horas boas do meu fado e as más também. Valeu a pena ter vivido o que vivi, valeu a pena ter sofrido o que sofri, valeu a pena ter amado quem amei, ter beijado quem beijei, valeu a pena, valeu a pena ter sonhado o que sonhei, valeu a pena ter passado o que passei, valeu a pena conhecer quem conheci, ter sentido o que senti, valeu a pena, valeu a pena ter cantado o que cantei, ter chorado o que chorei, valeu a pena, valeu a pena ter vivido o que vivi, valeu a pena ter sofrido o que sofri, valeu a pena ter amado quem amei, ter beijado quem beijei, valeu a pena. Esto va terminándose. Ya veis, programena esta noche dedicado al cáncer, nada menos. Y con una visión nada positiva del cáncer. Una visión que no dice que del cáncer cada vez vayamos a curarnos más, que a lo mejor es verdad. Pero si vamos a curarnos más, yo básicamente por una cosa, y es porque vamos a cogerlo más. Prestai atención mañana a las 8 de la tarde, un programa que se falla aquí, que se llama Trobar Club. No sé si mañana va a hablar de esto, pero bueno, fala de biología, de anatomía, de cosas interesantes. Y falando con el trovador, ¿no?, que ya el que falla ese programa, dábame una explicación del cáncer. Una explicación que va vencellada con lo que vos decían antes acerca del estrés de esta sociedad yuca en la que vivimos. Venía a contarme que les células, las propias células del cuerpo, llega un momento en que están estresadas, que no saben qué hacer, que se comportan como niños. Lo mismo que, igual que vosotros, si llega un momento en que no podés más, que la situación vos supere, igual también colléis una perreta pues las células pues igual, comportanse como células embrionarias, vuelven atrás, vuelven en ese momento de la reproducción, sin xacío, sin tal, reproducción, ala, venga, crecer. Crecer para llevarnos hasta la muerte, casualmente, y es como esta sociedad, más que hay que crecer. Nunca se llega al tope. Tiene que crecer más y crecer más y crecer más hasta que revienta. Que llega la crisis esta, si no, pues hay unos que crecieron hasta que reventaron. Falen de la burbuja esa de la burbuja se infló hasta que reventó. Pues debe ser eso también. El cáncer también es eso, la célula que crece y se multiplica hasta que acaba con todo. Hasta que el propio... Y es curioso, el propio organismo se mata a sí mismo. Y el organismo, y la propia célula, la célula que forma parte de ti, no es una cosa que venga de fuera, y una cosa que tenemos nosotros, que nos sale a nosotros de dentro. No viene de fuera para adentro, sale de dentro, todo caso para afuera. Qué cosas, ¿no? Llama la atención ver cómo pueden relacionarse la sociedad en la que vivimos, el sistema, cómo puede relacionarse con esa enfermedad que antes no ya que no existiera, y que había la poco, no como ahora, que lo mucho. Habrá los que digan, bueno, pero oye, que ahora vivimos más años. Ya no sé, vale la pena vivir más años para saber. A ver, oye, que yo creo que de los que estamos vivos ahora mismo, los que estamos a 40-50% de la expectativa de vida consumida, ¿cuántos vamos a tener cáncer? ¿Cuántos vamos a tener Parkinson? ¿Cuántos vamos a tener Alzheimer? ¿Sí? Son cosas que antes no les había, pero él es ahora, ¿por qué? Porque vivimos mucho. Oh, vivimos la de Dios. La expectativa de vida era de mi madre, 75 años, por lo menos, 80. pero vale la pena, vale la pena esos paisanos que, joder, que antes envieyaban cubriendo los vaques, y que ahora están metidos en casa escuchando un transistor, viendo la tele 24 horas, ¿no? 24 horas no, porque alguna tendrán que dormir, pero poco más. Están ahí sufriendo, y además están sufriendo el cáncer, están sufriendo el Alzheimer, están sufriendo todas estas cosas que antes no les había, y ahí les ahora. No sé, pensáis a ver si vale la pena, ¿no? Pensáis a ver si vale la pena. A ver si vale la pena que haga más hospitales comarcales, para que todas las pequeñas comunidades humanas se lleguen a gestionar la muerte lenta de los sus habitantes. Ahora que bueno, va llegando la hora, están aquí los collacios de los capítulos prohibidos, que el programa que viene a continuación. Acabo de acordarme ahora que yo voy a anunciar un especial ilegales. Bueno, pues no fue especial ilegales, fue especial cáncer. Si vos parece bien, bien, y si no, el especial ilegales será otro día, fácilmente la semana que viene, fácilmente, lo que no quiero hacer que sea, pero posiblemente sí, o posiblemente no, ¿qué más da? Mira, vosotros si queréis escucháislo y veis a ver lo que sale, y si no queréis no lo escuchéis, oye, ¿qué vamos a hacer? Yo, ¿qué queréis? Yo voy a venir igual. A mí el fecho de tenemos ahí o no tenemos da muy poco igual, o no, o sí, o qué sé yo. Venga, te ayudo aquí. Vació d'una panera mio madre echó-me a la vida de papilla les fariñes y de biberón la sidra. Fue llamar de cuna.